Llevo 15 minutos de mierda grabados, pero algo bueno saldrá de aquí seguro. Venga, vamos. ¿Qué sí, programa es, Rodri? El 13. Pues agarra la sigue crece. Dios, bestial. Sí, mira, Rodri, ya ha salido algo bueno de aquí. No, esta es la 13ª buena que ha salido. Arrima con esta, el cabrón. Se le voy a decir al amo que el minuto 14 y pico que empieza a ver. La 13ª, agárramela que se me pone como un aba. Bueno, es consonante, esa no vale. Ante todo, nos llamamos compañeros. Hola, hola, muy buenas y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Bienaventurado los cachondos mentales. Como podéis observar, pues bueno, pues no soy Amuniki. Para aquellas personas que lleven poquito tiempo escuchando el podcast, mi nombre es Irchar, algunos sí que me conoceréis, lleva tiempo sin pasar por aquí. ¡Menos mal! Es un placer y es un honor estar aquí y me ha tocado hoy presentar, porque como ahora vuelvo a ser el último mono, pues me ha tocado aquí, así que vamos a ir sin más dilación a lo que el señor Amuniki llama como la pregunta mamporrera, que en este caso... Pues la verdad que sí que es muy, muy mamporrera. Y yo no sé cómo explicar esto demasiado bien, porque es un poco ridículo, pero oye, tiene su gracia. Y es que por lo visto, un cosplayer de Skyrim lleva años colándose en manifestaciones cristianas con todo tipo de, bueno, de mensajes del videojuego Skyrim, tales como Talos odia a los elfos, ¿vale? Y se ha sabido que desde hace, pues ya te digo, muchos, muchos años, una serie de años, se está metiendo en manifestaciones religiosas ataviado pues con una túnica y unos mensajes, ya digo, de Skyrim. Yo no quiero valorar esto demasiado porque es verdaderamente brutal. Os lo dejo a vosotros, los zumbados, empezando ni más ni menos que por el señor Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Pues muy bien, muy buenas noches y, hombre, tengo que decirte que llevas tanto tiempo fuera que yo creo que Marta ya te ha pasado en puestos en el Indie Podcast. Pero pasemos a hablar de este señor, porque yo creo que este señor es el troll máximo que hemos visto en la Tierra. Quiero decir, es que además lleva años trolando y no nos hemos enterado hasta ahora. Lo que ha hecho es simplemente increíble. Reírse de unos cuantos locos extremistas que hay por ahí perdidos en un país llamado Estados Unidos, pero oye, que la obra que ha hecho es para aplaudirle durante mucho tiempo. ¡Bravo! Yo creo que lo que es de aplaudir, más que quien lo haga, es que no le pillen o que nadie se entere. Ya digo, a mí me deja esto anonadado. ¡Digo! Ahora vamos a darle paso a otro señor que viene desde... Pues bueno, dicen que es España, aunque a mí no me queda demasiado claro. Y es ni más ni menos que el señor Ricky Snyde. ¿Qué tal, Ricky Snyde? ¡Que te caiga! Pues muy buenas noches a todos. Yo la verdad que... Menos mal que ya viniste, que pareció que... Grabaste dos programas, te desvaneciste, no respondías a mis llamadas. Pensaba que te había perdido para siempre. Pero bueno. Etéreo. Sí, como... Bueno, me voy a callar. Y nada, respecto a la noticia que comentas, pues yo qué sé, tío, al final se junta tanta gente que uno llega a pasar desapercibido. No sé a lo mejor con qué objetivo lo hacía este chaval, seguramente pues para vacilar, echarse una risa. Y es lo que pasa, cuando juntas a mucha gente en un lugar, pues personas individuales pasan desapercibido y lo más probable es que este chaval se ha ido por su propia cuenta a echarse la risa, pasar desapercibido. Y a decir las burradas que soltaba de Skyrim por ahí. Continuamos con el señor Robert Blázquez. ¿Qué tal, señor Robert Blázquez? Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Pues muy buenas, encantados como siempre. Y nada, este chaval es un ídolo, simplemente es el, como ha dicho Ruedi, el troll máximo, eso de colarse ahí con estos energúmenos y que nadie se dé cuenta de que el tío va disfrazado de un videojuego, que va con una pancarta que pone Talos, que ni siquiera sabrán quién es, pues nada, como digo, pa quitarse el sombrero con este señor o la túnica en este caso. De hecho, si buscáis un poquito por internet, si googleáis un pelín, pues sí que podéis ver a fotos de este hombre, que es verdaderamente espectacular, y tiene hasta vídeos del año 2015, o sea que no estamos hablando de una cosa que ha surgido hace poquito, ¿no? Este hombre lleva colándose años, algo verdaderamente espectacular. Y vamos a darle paso a la última persona que está aquí en el programa, que en este caso, bueno, yo, para mí es un placer y un honor porque la conozco hoy. es, no sé cómo quieres que te presente, si como Zuno, si como Marta. Dime tú, ¿qué opinas de esto y cómo quieres que te llame? Cerda. Hola, y me alegro la verdad de escucharte en directo por primera vez. Y por mí si puede ser Juno, me va bien. Después ya, bueno, como ya habéis usado mil nombres conmigo... De acuerdo, Marta. Lo sabía, ¿ves? Es que, ¿cómo no? ¿Para qué me dais la opción? ¿Qué te parece a ti, Juno, este tema? ¿Qué es lo que opinas de este hombre o de la situación? La verdad es que me parece flipante. Y sobre todo que no se den cuenta. No puedo entenderlo. Inicialmente, la verdad, pensé que era un poco falta de respeto hacia la gente. No soy muy defensora de la religión, pero me parece excesivo. Pero a la vez, la verdad es que reconozco que choca bastante el hecho de que nos se fijen. ¿Hasta qué punto creen en un dios omnipotente que dejan pasar por ahí a alguien con túnica y ni se fijan? Yo ya digo que por mi parte no voy a hacer mucha más valoración porque me parece algo espectacular, pero sí que es verdad que lo que dice la señorita Juno, que la ridiculización, digámoslo en este caso, de la religión, ya sea cristiana o maometana, la que sea, da igual, me parece increíble y este señor a mí me parece un grande. Droga mala, droga mala. Y ahora sí que vamos a darle ya paso a lo que viene siendo el sumario del programa. Para hoy el señor Ricky Snide nos trae el plato fuerte con un juego, bueno, con un par de juegos que creo que no van a dejar indiferente a nadie, y uno de ellos es uno que le tenemos bastantes ganas, el otro es Infinity Warfare, ¿vale?, de Call of Duty, como conoceréis supongo que todo el mundo, y el que realmente nos interesa es el Call of Duty que venía en el mismo paquete, Call of Duty Modern Warfare o Call of Duty 4, en nuestro Consejo de Sabios. Continuaremos con el popurrí de noticias. ¿En la que juegas? En el que, bueno, hablaremos de lo que estamos jugando ahora mismo. El notición, que hoy viene también bastante fuerte. El invitado a pregunta con señorita Juno. La despedida, el cierre y nuestro tema musical. Muy bonito, me gusta. Así, quedamos ya paso al Consejo de Sabios. En esta ocasión, como hemos dicho, el señor Ricky Snides nos va a traer dos pedazos de juegos, por lo menos para la comunidad, de Call of Duty. Uno de ellos es Infinity Warfare y luego viene el plato fuerte, fuerte, fuerte con Modern Warfare. Bueno, pues muchas gracias, Sirchar, por esta presentación. Voy a dividir lo que es el análisis, lo voy a hacer por juegos separados para luego, digamos, hablar de los dos. Porque son de la misma compañía, vaya. Y veremos cómo ha pasado el tiempo desde ese Modern Warfare 4 Remastered, que fue el que, digamos, abrió la veda de los shooters modernos, redefinió el modo de juego online, le pesa que en el PS le quitó el trono al poderoso Quake en su momento. Y vemos cómo está la situación, pues, actualmente con este Infinity Warfare. Bueno, vamos a empezar. Pues como comento, empezaré con el Infinity Warfare. Digamos que en la parte de la historia es bastante simplista. Nuestro personaje Nick Reyes forma parte de un escuadrón en la Tierra, y digamos que el típico conflicto entre los enemigos y la Tierra, hay un combate, escapamos de ahí de la Tierra como buenamente podamos y ya nos vamos a lo que es la parte espacial, que digamos que es la novedad de este Infinity Warfare. De entrada, la parte de la historia, a pesar de que es muy simplista, los tres primeros capítulos a mi parecer me parecieron muy buenos porque están enlazados uno detrás de otro, pasa algo, pum, te lo acabas y directamente es que sigues con el siguiente. Entonces te da una sensación de continuidad. Yo estaba pensando, coño, pues si todo el juego es así, a pesar de que es una batalla entre malos y buenos y demás, no sé el ritmo que podría llegar a tener, pues joder, me estaba enganchando pues precisamente por eso, porque era súper continuista, todo muy bien enlazado perfectamente. La verdad es que te metes súper bien en los primeros compases del juego, te metes súper bien en lo que es la historia, pero una vez llegado ya a la Retribution, que es nuestra nave principal, digamos que ya aquí hay un pequeño parón que lastra un poquito el juego, y es que a partir de ahí digamos que podemos elegir nuestras misiones. Podemos decantarnos por misiones principales de la historia y por misiones secundarias si queremos ser un poquito más completistas. Dentro de esas misiones secundarias son bastante sencillitas, ¿vale? Digamos que a lo mejor es atacar una nave, recuperar cierta arma, no sé, matar a X enemigos importantes de un sitio, o llegar a ver una nave, nuestras naves en combate aéreo, que es la otra de las novedades que trae este juego, y acabar pues, con una mini flota de una zona. Esto lo que hace es que rompe mucho el ritmo del juego, lo parte demasiado, te pierdes de la historia principal. Y al final, en mi caso, que sí las completé todas, pues te da la sensación de decir, coño, me lo estaba pasando bien con la historia, joder, ¿para qué metes secundarias? Para que dure un poquito más el juego, que en vez de 8 horas te dure 10 o 11. Joder, Call of Duty siempre se ha caracterizado pues por esa rapidez, inmediatez de decir, oye, campaña rápida, entretenida, y aquí eso se pierde un poco. Sí, es verdad, pues con las naves es muy fácil de jugar, muy sencillo, y la verdad pues sí, te da dinamismo en esos combates, pero ya comento que las secundarias al final, si lo valoras todo y lo pones dentro del mismo peso, pues lastran la historia, que lo que nos interesa es, oye, campaña Call of Duty de 6 horas y media, pero que se me pase rápida, que sea entretenida y con momentazos. Es verdad que aquí también hay que resaltar que tiene muy buenos momentos este Infinity Warfare. Sobre todo yo destacaría ese, digamos, planeta de al lado del sol, que está súper currado, con unos momentos tensos en los cuales, pues lo típico, que si te da el sol en determinada zona, hasta chicharra y demás, y ahí han aprovechado un poquito el filón de decir, oye, estamos en el espacio, vamos a crear situaciones nuevas, novedosas, que te compliquen un poquito la experiencia como jugador, que te dé un poquito más de chicha, que no sea el clásico, me cubro, disparo, espero que se me regenere la vida, vuelvo a salir, disparo, y lo típico de Call of Duty. Pues joder, es una pena que no hayan más planetas como este del sol, vaya, porque le podría haber dado un dinamismo, a lo mejor el típico otro de clima extremo con hielo, no sé, se me pueden imaginar un par de cositas ahí interesantes que podrían haberle dado un puntito más, algo más de gracia a este título. Pero bueno, a pesar de eso y de todo lo que comento, es mucha mejor campaña que el Call of Duty Black Ops 3, pero de lejos, y que las anteriores. Entonces también es un poquito de reivindicación, creo que este lo hizo Slamhammer, si no me equivoco, y joder, pues se le ve ahí intenciones interesantes de hacer algo diferente, pero se queda ahí también un poquito a las puertas de ser un gran Call of Duty como los de antaño. Ricky, yo quería preguntarte respecto a las secundarias, ¿qué beneficio te aporta hacerlas? Más allá de que te den pues más horas de juego, ¿de qué sirven? O sea, ¿hay algún aliciente para hacerlas? Si te gustan los logros, pues a mí sí. Ahí lo tienes. O sea, no te dan nada más, sino, oye, te pasan las misiones, te dan los logros y ya está. No es que completes más la historia ni nada, ¿sabes? Que a lo mejor si hubiera sido por ese lado, oye, pues no sé qué tío ha huido, por ejemplo. En alguna misión se hubiera inventado, es que el capitán de esta nave ha huido. Pues tiene una secundaria de ir a por él, joder. En vez de hacer eso, te ponen ahí misiones de, venga, no vas a inventar que tienes que ir a esta zona porque hemos visto movimiento de los enemigos. ¿Sabes? No sé, si hubieran sido un poquito más pícaros o más inteligentes a la hora de desarrollarla, te hubiera dicho, hostia, pues sí, pues voy a poner este cabrón que se cargó a varios compañeros míos que me caen de puta madre, pues voy a vengarlo. Pero en vez de hacer eso, lo hacen más simplista, tío, y ahí pues pierde un poquito la gracia. Y no hay beneficios de equipación, de habilidades, de nada. Sí, hombre, puedes ir cogiendo armas a lo largo de todo el juego, que si no me equivoco luego están en tu armero, pero vamos, que yo te digo que yo no cambié de arma en ningún momento, a mí me daban las estándares y para adelante que tiraba con ellas, tío, o sea, no había ningún añadido mucho más. O sea, que no es un reto realmente, ¿no? No, retos sí, porque algunas que eran un poquito complicadas y tal, pero que tampoco es ese reto de decir, hostia, me la tengo que pasar todo porque tal. Es más, si quieres pasar la experiencia, es que depende de cómo quieras jugar. Si tú quieres pasar la experiencia Call of Duty como es, vete directamente a las principales, a saco, y vas a tener lo más parecido en Call of Duty toda la vida. Si eres un poquito más completista y dices, oye, pues me las voy a echar para ver cómo son, para ver los combates aéreos, algunas situaciones en el espacio y tal, pues sí, las vas jugando, pero ya te digo, te desvincula de esa trama principal, que es lo que realmente te interesa. Luego, ya yéndonos al apartado jugable, pues tenemos un Call of Duty como el de toda la vida, vaya, solo que aquí juega un papel un poquito más importante el doble salto que tiene nuestro personaje y las zonas de ingravidez que tenemos. Pues tenemos que a lo mejor abordar una nave con nosotros, nuestro personaje, pues ahí la gravedad hace su efecto, podemos atraer a enemigos para matarlos, los clásicos disparos desde el espacio que no resuenan. Ahí le da una vueltita a algo más interesante, pero vamos, de resto los ves encontrar un Call of Duty de toda la vida, con acción frenética, disparos, bastantes situaciones impactantes, que es lo que interesa, esos momentazos que siempre ha tenido la saga, pues en este lo vais a encontrar. Y a nivel gráfico, pues un juego, vamos a decir que entre bien y notable, porque no destaca nada, pero todo lo que hace lo hace bien. Es verdad que hay algunas zonas que desentonan un poquito, hay otros aspectos que están muy bien currados, y ahí digamos que tiene, pues lo típico, una de cal y una de arena, cumple bastante bien con todo lo que hace, pero no es esos saltos de calidad que dio en su día el Modern Warfare 4, por ejemplo. Ya por último, comentar este juego, que el doblaje en castellano te mete de lleno en lo que es la historia, y comentar dos cositas, que el modo online la verdad es que petardea bastante, tiene bastante fallito, y luego el modo zombies pues no lo pude probar mucho porque no es algo que me vaya, lo ponen ya en todas las entregas, y he hecho en falta ese modo misiones que tenía el Modern Warfare 3, por ejemplo, para jugar con un colega, jugarlo tú solo y completar un poquito más, ser más completista con la historia, con determinados aspectos que lo que ofrecía ese modo. Creo que se han acomodado al modo zombies, es lo que gusta, modo zombies es lo que damos, sacamos mapas para que la gente los compre, de ahí se han estancado, y es una pena porque hay otros modos de juego que yo creo que dan mucha más chicha y más gracia que matar zombies y oleadas de zombies uno tras de otro. Así que en general, y para acabar con esta primera parte del análisis, pues podría decir que el Infinite Warfare es un pasito en la línea correcta de lo que hacía hace años que hacía Call of Duty, pero sin llegar a las grandezas de antaño. Por lo tanto, vas a encontrar un juego bastante disfrutable, que si lo compráis ahora por 20 eurillos o 15 eurillos, pues no os va a defraudar y lo vas a pasar bastante bien con él. Pues muchísimas gracias, Rikis, por esta primera parte del análisis. Nosotros, por nuestra parte, valga la redundancia, vamos a meter aquí una sección rápida, vamos a meterlo aquí rapidito, picadito, como me gusta a mí. Y directamente vamos a entrar con la que juegas. ¿A qué estás jugando ahora mismo, Rodiche? Pues ahora mismo, justo me he terminado con el Doom, juegazo increíble. Estoy jugando al Mario Kart, a la espera, porque se me ha retrasado y no me ha llegado el Mario & Rabbids, pero nada, en nada también me pondré a darle. Y nada, a los multiplayers que juego con los amigos, que si Destiny, que si Halo. La verdad es que ahora que toca volver al curro hay poco tiempo para jugar. ¡Pues te jodes y bailas! Y el señor Ricky Knight, aparte de este Call of Duty que está jugando, ¿qué más estás jugando ahora mismo, Ricky? A ver... Bueno, solo terminé ya hace un mes y algo, pero bueno... ahora mismo lo que estoy dándole es a la segunda expansión de Forza Horizon 3, la de Hot Wheels, que de momento me está dejando un sabor de boca muy, muy, muy bueno. En PlayStation 4 estoy con el Horizon Zero Dawn, y en Switch estoy con el Mario Kart recibiendo leña por internet, así que toca aprender. Y con el Knack 2, ¿no?, que te ha salido gratis, ¿no? De momento tengo la consola quitada de internet, no vaya a ser que Sony chape, pero bueno, ahí me lo jugaré así. Y el señor Robert... ¿Chape el qué? Chape el juego y te quita la licencia. Hombre, claro. Es un error suyo en principio. Sí, sí. Sí, para Fallout 4 también era un error de Microsoft, el código de WhatsApp 2 también 2, fue un error, sí, de Microsoft, y aquí seguimos sin ese juego. Y el señor Robert Blázquez, ¿a qué estás jugando de Switch? Digo, en general, Robert. Pues mira, Switch es lo que menos estoy jugando, la verdad. Porque... No, es imposible. No, te lo digo en serio, pillé el Mario & Rabbids, que está chulo, pero últimamente, no sé, no me apetece mucho jugar a Switch, no sé, estoy con series y esas cosas, y juego poco, y sí estoy jugando al Division, que la semana pasada con Bruno, compañero que se pasó por aquí hace poco, le estuvimos dando fuerte, y esperándote a ver si te llevas el PC, hijo puta, a Madrid. Ya, estoy a ver si me llevo ya el PC de una vez, con las Oculus Rift, que han vuelto a subir de precio, por cierto, chaval. La señorita Tsuno, que está jugando ahora mismo, Tsuno. No me hables en caballo, que no te entiendo. Pues ahora mismo estoy dándole al Shadwen, al Shiftlinks en modo cooperativo, el Shrouded Insanity, el Schrödinger's Cat and the Raiders of the Lost Quark, y después también estoy empezando con el Sonic Mania, y el Hollow Knight lo estoy dando al DLC y disfrutándolo, la verdad, después del parche que pusieron para arreglar el problema que comenté cuando hice el análisis. y también estoy reviviendo la infancia con los Little Big Adventure 1 y 2. Menos ¿qué? Mal que he hecho lo de Hollow Knight porque digo, está jugando por orden alfabético. Sí, sí. A la S, ahora está con la S ya. Está con la S, luego pasa a la T. El Hollow Knight que se le ha colado porque la chica tiene un poquito de dislexia y tal, entonces bueno, no. Ha habido un problema ahí, pero sí, está jugando a todo lo de la S de momento. No, no, mejor, no solo la S, los shushus. ¿Qué dice usted? Los Jesus, Jesus. También se coló no. Parece. Esperaba la coña del doctor maligno de me voy a sacar un saco de shushus. Bájanos un punto de freak, si puede ser Chuno, no somos tan freak. O sea, nos falta esa pequeña vuelta de tuerca todavía. Me pongo una camiseta que ponga calladito. He hecho tal de pinto huevo, me daría todo su título. Por ejemplo, Robert sí que puede. Robert sí que puede competir ahí. Me lo sé de memoria esa escena. Es que es brutal, por favor. ¡Sí, nena, sí! Ya, yo por mi parte voy a cerrar ya la que juegas y voy a decir que estoy jugando ahora mismo. De nuevo he vuelto a picar y me he pasado un juego que, bueno, a mí me gustó mucho, aunque no a todo el mundo le gustó, que fue el Sombras de Mordor en PS4. Me ha vuelto a encantar, impresionante el juego. Sí que es cierto que no es una maravilla, no es un juego que va a pasar a la historia, pero sí que es cierto que es muy, muy, muy divertido. Y bueno, estoy jugando de nuevo a FIFA 17 offline y a Pro Evolution Soccer 2017 también offline, aprovechando que se le harán los nuevos. Y empecé Horizon Zero Dawn, pero bueno, es que como tampoco tengo tiempo, pues juego a muy poquitas cosas. Ah, sí, y cuando tengo tiempo libre en el trabajo, que poco, por cierto, estoy jugando a juegos antiguos de Mame. Ahí es nada. Y ahora vamos a ir con la segunda parte del Consejo de Sabios, en la cual el señor Rick Snipe, de nuevo, nos va a traer la remasterización de Call of Duty Modern Warfare o Call of Duty 4. Bueno, pues aquí poco voy a comentar de la historia. Ya todos los que lo habremos jugado sabemos de lo que van esos terroristas que quieren un poco acabar con el mundo y nosotros nos interponemos entre ellos para acabar con Makarov. A partir de ahí yo creo que todos recordamos grandes momentos de ese juego, que a nivel gráfico le da un lavado de cara bastante importante. La verdad es que se nota el fregadito que le dieron. Es una pena que no pongan como hicieron con el Halo 1 y el Halo 2, que podías ver el modo antes y el ahora. Ese detallito hubiera sido un puntazo poder verlo, pero vamos, que se queda de puta madre el acabado como queda y muy curioso el resultado final de este título. Ya a lo que voy con el recuerdo que nos quedaba, empezamos a jugar el título, al menos en mi caso fue así, lo empecé a jugar y decir, hostia, qué bueno era, espectacular, la verdad es que hay momentos bastante importantes. Yo lo jugué en el nivel, digamos, de dificultad elevada, no el más difícil, pero sí un puntito más que el normal, pasándome los niveles, flipándolo, hasta que te das cuenta del maldito y puñetero respawn de los enemigos. A partir de ahí, pues digamos que ya ese mito de juego que lo teníamos antaño en un pedestal, te das cuenta de lo sucio y tramposo que es. Te dejan de venir oleadas de enemigos sin parar, sin parar, sin parar y sin parar. O sea, un puto sinsentido que desconozco por qué no lo quisieron arreglar, la verdad, porque tenían ahí una oportunidad la gente de Raven de haberlo arreglado, pero no, lo mantuvieron igual. Y es que hay zonas que eran ridículas, porque directamente te salía más a cuenta, matas a dos enemigos para la derecha, dos enemigos para la izquierda y te echas a correr para adelante hasta que te salga el próximo punto de control, que intentar limpiar la zona, porque ya, repito, es que era prácticamente imposible. Llegó un momento también en la parte de que le gusta al señor Charlie, que es la parte del francotirador, y la parte final de ese juego, o de ese nivel, tuve que bajar la dificultad porque la oleada tremenda de granadas que me zumbaban, la cantidad de enemigos respawnados que había y demás, es que era prácticamente, a mí me pareció imposible. Lo intenté muchas veces y al final desistí. Incluso en normal me llevó a costar de la cantidad de granadas que te tiraban, de los enemigos que no paraban de salir. Y joder, me parece una oportunidad perdida de haber arreglado ese fallito que hablamos en su momento. No lo supimos ver. Coño, pues arréglalo y haz el juego actualizado, vaya. Y es una pena, porque si es verdad que yo me preguntas ahora mismo y en su época y no recuerdo nada de esto, lo juego ahora y pienso que vaya cagada la que han hecho. Y coño, es una pena, tío, porque es una bala perdida de ofrecer, hostia, el Call of Duty con todo lo que se demanda actualmente, pum, ahí lo tienes. Respawn lo justo de los enemigos y ya está, y a partir de ahí a disfrutar. Y por no hablar de la gran polémica que hubo con los mapas que los volvieron a cobrar la gente de Activision, que es un puto descaro, aparte de que el online también está ahora mismo roto, con mucha gente que hace trampas, no lo han arreglado, también iba bastante mal. No sé, ahí esos son lunares negros de un título que desde que nosotros lo recordamos, pues joder, te da esa nostalgia de decir, hostia, era uno de los grandes, y si lo juegas ahora, digamos que pierde un poquito de gracia. Pero no todo lo que quería decir tampoco es negativo. Y es que aquí la gente en su día de Infinity War se notaba que no tenían presión, que podían haber hecho el juego que hicieran. Y lo que es el desarrollo de las misiones, los mapas, las situaciones... Joder, es un auténtico gustazo volver a jugarla. A pesar de esos fallos que digo de respawn, que acabas hasta la polla de ellos. Pero todo eso es maravilloso, tío. Los niveles como eran, cómo van pasando... Esas situaciones que se van generando, que eran todas novedosas. No sé, volver a jugarla es un puntazo, tío. Así de claro, y que merece mucho la pena volver a pasar por el aro, volver a pagarle a esta gente el dinero que te piden por él. Porque de verdad es volver a esas sensaciones de hace, yo creo que 10 años atrás. Y sobre todo esa magia de los escenarios, que es verdad, que hay que volver a jugarlo. Los comparamos a lo mejor yo con el Infinite. Dices tú, no tiene nada que ver, ¿sabes? Está mucho mejor hecho, más equilibrado. Las zonas que te plantean, las situaciones. No sé, ves que pasan los años por Call of Duty, ya llegando un poco a esa comparativa. Y digamos que se han quedado un poco en lo básico, de mapeados de tira para adelante. No aprovechamos la potencia de las consolas actuales, que pueden ofrecer campos más abiertos. Eso sí lo hizo el Black Ops 3, pero para mi gusto no lo hizo del todo bien. Y ves que un poco que la saga ha perdido en gracia debido a eso, a esa falta de ambición, de quedarse con lo que la gente quiere. Quieren juego de futuro, te aburren a juego de futuro durante 3 años. Quieren lo clásico, a saber cuántas entregas a partir de ahora van a volver a la Segunda Guerra Mundial. Como el World War tenga éxito, ya te digo yo que los próximos Call of Duty van a ser más de lo mismo. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, guerra entre caballos y camellos, yo qué sé, cualquier historia que se ocurra en esta que sea del pasado lo sacarán seguramente. Y es la pena esa que te da que decir, coño, jugablemente no han evolucionado casi nada, porque sigues teniendo dos armas, sigues peleando de la misma manera por escenarios un poco pasilleros, un poquito más grandes que las primeras entregas, lógicamente, pero tampoco una libertad total para moverte. Y si es verdad que te da esa sensación de decir, coño, no ha cambiado tanto y no ha sabido evolucionar o conducir la saga hacia nuevos aspectos jugables. Sí, gráficamente va un poco mejor, gracias a Dios, pero no le ves esos aspectos diferenciadores, vaya. Te pones uno a jugar a uno, te pones a jugar al último que ha salido y dices, pues tampoco ha cambiado tanto la historia. Y es una pena que sea así. Seguimos comprándolo y yo creo que ese es el problema. Mientras sigas pagando lo que hay, ¿para qué cambiarlo? Y ese es el gran fallo que hay Call of Duty a día de hoy, comparando lo viejo y lo antiguo, que a lo mismo dices tú, pues mira, me quedo con lo viejo, que es de mejor calidad, y seguramente no andes muy equivocado, porque mejoran en todo lo que había antes con respecto a ahora. Pero Ricky, yo te quería preguntar acerca de, digamos, el punto fuerte de Call of Duty, porque es cierto que Modern Warfare con la campaña revolucionó, pero si revolucionaron otro campo incluso más fue en el multiplayer. No sé si has probado el multiplayer de este 4 remasterizado y si lo puedes comparar con los multiplayers actuales, que no sé si ahí también veas este problema o no, o ahí sí que quede un poquito más desfasado el multiplayer de hace tantos años atrás. Yo es que no lo quise probar porque lo que leía de él es que entre que iba mal y que veían tramposos, tío, ya a mí, digamos que ya me frenó mucho. ¿Sabes? Porque ya si estás leyendo tanta crítica de la gente que lo quiere jugar, joder, pues macho, ¿qué quieres que te diga? Que no me quisiera atrever. Pero vamos, a título personal, sin haberlo a lo mejor probado tanto como para hablar en profundidad, el problema yo creo que también es lo mismo que le ocurre a las campañas. A ver, es una fórmula que lleva explotada desde el último. Yo el último que le di un poco de caña al multijugador fue al Call of Duty Ghost, y cuando lo jugué era como, joder, otra vez la misma mierda. La misma mierda en el sentido de decir, empiezas desde nivel 1, creo que recordar que llegabas hasta el 80, me parece, si no me falla la memoria, para que te den el primer prestigio, Y a partir de ahí, pues vuelta otra vez con lo mismo, a que te vayan desbloqueando cosas, para que te den más armas, para que te sigan desbloqueando más cosas, más ayudas de apoyo o de asalto y demás para tú jugarlas. Digamos que ese es el gran fallo que dices tú. Eso no te lo ha cambiado, sí, te pondrán un par de cositas, pero vamos, que tampoco es un añadido que digas tú, hostia, vaya revolución. Y sobre todo yo creo que puede que haya perdido frescura, sobre todo en los mapas. Si recordamos la caña que le dimos al Modern Warfare 2 y al 3, los mapas multijugadores estaban muy currados, muy equilibrados y bastante guapos. Ya a partir del Ghost, que fue el que yo más jugué, coño, pues tío, los mapas te los veías sosos, muy, muy planos, no te aportaban nada. Y claro, si ya estabas cansado de jugar de la misma manera, te meten mapas que no merecen la pena, pues ya da directamente designas, ¿sabes? Te resignas de seguir jugándolo y de invertir horas, porque sabes que le vas a echar muchas horas a ese multijugador, que sigue siendo rápido para echarte partida, así de pim pam pum, está bien. Pero ya no lo considero yo un multijugador para decirte, hostia, me quedo aquí jugando durante 1 o 2 años porque me lo paso bien. Sí, te echarás las risas de las partidas, pero poco más, vaya. Bueno, ¿y qué nos puedes decir del precio de este juego en las plataformas en las que están, Ricky? Bueno, ahora mismo, si no recuerdo mal, lo podéis conseguir, la versión creo que completa, no sé si era por 40 euros en PC, y sobre 50 la de PlayStation 4 y Xbox One. No sé si en ofertas tipo Game, las hay por ahí por 40 o 50 euros, podéis conseguir los dos juegos. Si queréis solo el Modern Warfare Remastered, lo que podéis conseguir creo que era por 30 euros, que ya salió también en físico. Dijeron que no lo iban a sacar y mira, aquí lo tenéis. Y vamos, recomendaciones, pues yo me lo he pasado bien jugándolo. Tanto el Infinite Warfare, que me pareció una campaña bastante buena comparada con los últimos que he jugado. Y el Call of Duty 4, pues por todo lo que es el revivir la época de antaño, a pesar de los fallos que no lo llegan a corregir. Si el volver a jugar esos escenarios muy currados, que merecen la pena volver a darle otro tiento, pues yo desde aquí, si esta vez un poquito cansados de Call of Duty, yo también lo estaba, con el Black Ops 3 acabé, pero desquiciadísimo, fue acabarlo y borrarlo de la consola, no quería saber nada más de él, pues darle una oportunidad porque os vais a llevar una pequeña sorpresa con este último Call of Duty. Y os recomiendo también darle al 4, sobre todo si no tuvisteis la oportunidad. Es una oportunidad única de volver a jugarlo, y si ya lo jugasteis en su época, pues volver a revivirlo, yo creo que es algo que debemos hacer todos. Pues muchas gracias, Ricky, por traernos este gran análisis de estos dos juegos, que ya, como ha dicho él, vienen en un paquete completo o puedes comprar de manera separada. Y nosotros vamos a ir directamente a una sección, la más rápida del programa, que es el popurrí de noticias. Pues desde que estéis escuchando este programa hasta el 12 de septiembre tenéis la oportunidad de adquirir unos packs bastante interesantes si queréis hacer con una Xbox One. Tenéis concretamente el modelo S, porque el antiguo ya no se vende. Podéis conseguir el modelo S de 500 GB junto a 3 juegos por 279 euros o optar por el modelo de 1 Tera con 4 juegos al precio de 349 euros. Así que unas ofertas yo creo bastante interesantes, que si alguien tenía pensado hacer la máquina, no debería desaprovechar. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! El pasado 5 de septiembre, durante varias horas, estuvo NAC 2 gratis en PlayStation 4, tanto en la Store española como en la rusa y la de Australia, se pudo adquirir ese título a la espera de saber si Sony va a acaparar o no la licencia. Si tuviste la oportunidad de bajarlo, desconecta la consola de internet, no vaya a ser que lo quiten. Y fue trendy topic en Twitter. Por lo tanto, se cree que fue una maniobra de marketing para dar a hablar un título que las críticas no han sido muy positivas con él, se ha quedado en torno a un 7,5-8 en cuanto a notas se refiere, y es una manera de llamar la atención. Oye, hablamos de esto, generamos bola, y mira, lo mismo, más de un NAC va a caer a pesar de regalar y o quitar la licencia, que ya se verá. Hey, son inútiles, es de ser inútiles, PlayerUnknown Battleground mejorará el comportamiento de las balas. Se ve que ahora, antes de matarte, pues te pedirán permiso. Si te atraviesan la cabeza te pedirán perdón, dejarán pasar a las viejas cuando están en un paso de peatones y todo esto. Algunos fans de Lara Croft hacen un remake del Tomb Raider 2 y la verdad, eso son buenas noticias para todos los fans de la saga. Lo malo, que yo misma como seguidora he intentado descargarme la demo que ya se puede adquirir por internet y hay tal colapso que no se puede descargar. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pues muchas gracias, chavales, por traernos este popurrí de noticias, incluida Chuno, que nos ha traído una noticia... A mí no me ha gustado la de Chuno, pero bueno, aquí cada uno, pues oye, dice lo que quiere. No, en serio. Y nosotros vamos a pasar ya directamente con la sección... Lo estáis esperando, ¿eh? Ya viene. No sé si decirlo yo, que lo diga el señor Robert Blázquez. Nah, venga, lo digo yo. Vamos con el Notición. Estás enganchado al final, avión de rape. A mí de rap en Spy. Con la revista hecha ha seleccionado los 100 mejores juegos de la historia, aparecidos para siempre y por nunca jamás, de todas las plataformas habidas y por haber en todos los sistemas desde el principio de los tiempos de la historia de los videojuegos. Hay algunos que son, digamos, sorprendentes, pero sí que es cierto que la lista de Edge, por lo que se puede ver, sobre todo en el top 10, que yo creo que deberíamos comentarlo luego un poquito más a fondo, ha tirado mucho de lo que viene siendo pues, los últimos años de los videojuegos. Y bueno, sí que hay títulos que a lo mejor no es que no estén, pero sí que están en un lugar un tanto extraño. No sé qué opináis vosotros sobre esto. Bueno, para situar un poquito a la gente, voy a decir el top 10 y de ahí más o menos creo que va a ser lo que más tema de debate va a dar. Sí, el corte del rasero, ¿no? Sí, entonces tenemos como número 10, tenemos Resident... Déjame que lo diga yo porque a mí me da la risa con este. Que a mí me encantó, ¿eh? Ya, a mí también, pero va a dilar de lado. El número 10 es Resident Evil 4, Robert. Ya, lo sé. El número 9 tenemos The Legend of Zelda. Número 8, Mario Bros. Pero di cuál, hombre. The Legend of Zelda, ¿cuál de ellos? Ocarina of Time, perdón. Gracias. Vale. Número 8, Super Mario Galaxy 2. Número 7, Tetris. Número 6, Half-Life 2. Número 5, Bloodborne. Número 4, The Last of Us. Número 3, Grand Theft Auto 5. Número 2, Dark Souls. Y en primer lugar, y como mejor juego de la historia para la revista Edge, es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Bueno, ¿quién empieza comentando lo que le parece el top 10, al menos? Pues, empiezo yo, ya que estoy, que fui cuando la pasó Ruedi por el WhatsApp, fui el primero que rajé. Que saltó a muerte, sí. Sí, y me parece bastante criminal que en el top 10 falten bastantes juegos, como podría ser... ¿Mario 64? En mi caso, Mario 64, efectivamente... Y que esté en el número 2 Dark Souls y en el número 5 Bloodborne. Cuando son muy diferentes los juegos, ¿eh? Son diferentes. Bueno. Sí, son muy diferentes. Ah, vale. No te sé la ironía, sí. Vale. Esto va para Amun, no te sé la ironía, sí. Patada en la espalda. Aquí hay nivel. Pues eso, que para mí son juegos. Tendrán sus matices y todo lo que quieras. Pero me parecen juegos demasiado similares como para estar ahí. Lo mismo te diría, por ejemplo, de Ocarina of Time con Breath of the Wild, aunque si lo juegas son juegos bastante diferentes al final. Sobre todo muy separados en el tiempo, que eso sí que hay que decirlo, que Dark Souls en este caso y Bloodborne, una diferencia de ¿cuánto? 6-7 años más o menos, algo así, más o menos. Y entre Ocarina of Time y Breath of the Wild hay 20 y algo, ¿no? Hombre, ahora cumplía el Zelda, creo que cumplía... 30, sí, ponle 25. Por unos 20, sí. Un 20, 25, menos. O sea, quizá. Sistema de juego, máquina, sí, gráficos. Pero lo que pasa es que entre Breath of the Wild y Ocarina of Time, la diferencia es abismal. No es la que hay entre un Dark Souls y un Bloodborne, que es. Hay, claro, pero eso, es mucho peor. Claro. Pero es que, por ejemplo, juegos que yo creo que todos tenemos en mente que han marcado un antes y un después en la industria. Hemos hablado antes del Half-Life. no es, Half-Life 2 está en el 6, pero es que tienes otros juegos que han marcado antes, un antes y un después, y cuesta buscarlos y encontrarlos. Los Doom y Quake, Super Mario 64, que lo hemos dicho, el primer Super Mario, el Pong, no sé, o sea, hay muchos juegos que si tú vas viendo la lista y luego vas bajando, es que en el número 11 está Minecraft, luego viene Bayonetta, Portal, ¿sabes? Los juegos que... Y son juegos que incluso tienen mecánicas que hoy en día siguen funcionando. Es que son juegos que yo no entiendo que no estén en esta zona de la lista. Que los que están aquí son muy buenos, pero no sé, no me parece que estén por delante de estos que son atemporales directamente. Hombre, a mí me chirría muchísimo. Por ejemplo, estoy mirando la lista y estoy viendo en el número 40 y, a ver, un segundo, 48, Super Mario 3D World. Me parece un gran juego, me parece muy muy bueno, ¿vale? El número 43, Super Mario Maker, no es un juego, es un editor, básicamente, ¿vale? Pero no estoy viendo, yo al menos no lo veo, Mario Bros. 3, corregidme si me equivoco, pero a mí Mario Bros. 3 me parece un tope de calidad en la NES, o sea, y uno de los mejores plataformas de la historia, y no está ni entre los 100 primeros. No sé, no, a mí me parece un sacrilegio. ¿Y hay Sonic o no hay Sonic? Hombre, alguno habla. No, no hay ninguno. No, hay ninguno. No hay ningún Sonic en la lista. A mí primero también el Sonic 1 me pareció una virguería y el Sonic 3, igual que Mario Bros. 3, me parecen dos títulos impresionantes que, no sé, que me estoy diciendo, yo qué sé. Voy a ponerme así al azar, venga, este mismo. El número... Mira, el Hearthstone es 71. ¿Me estáis diciendo que Hearthstone es mejor, por ejemplo, que Sonic, habéis mentado? No, estoy completamente de acuerdo, yo no entiendo eso. He jugado a ambos, a los Sonic y al Hearthstone, y no pude entenderlo. Creo que esta lista es completamente subjetiva. Bueno, obviamente, eso no... Sí, eso no lo pone en duda a nadie. Pero, por ejemplo, estoy mirando esta Far Cry 4 cuando... Creo que todo el mundo, el 3 es mejor. El 3 es el que pegó el giro y el 4 fue completamente continuista. Era una copia exactamente en otro ambiente. Y el primer Far Cry fue la hostia, ¿eh? Sí, sí, que esté el 4 y no esté ninguno de los otros. Pues, no sé, me parece bastante raro. Vale que siempre la revista Edge ha tenido esta imagen de que son un poco trolls, por decir de alguna manera, ¿no? Que lo mismo te pillan un juego que a todo el mundo le ha gustado y le cascan un 4, que a un juego que a nadie le ha gustado le cascan un 8, un 9, pero bueno, es bastante discutible. Está claro que es subjetiva la lista. Hombre. Yo siempre he sido partidario de que la prensa tiene que ser subjetiva, tiene bueno, su opinión, ya, obviamente. No quiero entrar en el debate, para mí sí. El debate eterno. Pero no sé, es que hay títulos... Yo que sé, que esté Resident Evil 4. Mira el 49 cuando, simplemente. Cuando a mí me gustó, como ha dicho, que esté el 10 y no esté antes el primer Mario, el segundo, el tercero, el Wall o cualquiera, pues joder. O que aparezca en la lista, por ejemplo, Tearaway, como de los 100 mejores juegos de la historia. A pesar de que es un buen título. Que por cierto. No, pero es que con Resident Evil está el 4, pero no, por ejemplo, el 1. Está muy bien, el 2, a mí me parece el 2, me parece el mejor de todos. Es que mira, mirando lo del Resident Evil, por ejemplo, que es un shooter, o sea, el primer shooter en la lista es el Half-Life 2, que está en sexta posición, vale, se puede ver. Pero es que después en décima posición, que está el Resident Evil 4, el siguiente shooter no lo encuentra hasta la posición 32, y ese es Splatoon. Quiero decir, Splatoon está por delante de otros shooters como Destiny en la 36, que está por delante de Halo 3. Bueno, yo ya creo que con esto he dicho bastante. Quiero decir, es una locura. Hay cosas muy, muy, digamos, extrañas en la, hombre, en la lista. Si te digo la verdad, no puedo defender a Nintendo ni muchísimo menos, pero Splatoon me parece que hace algo más por los shooters que lo que puede hacer Halo 3 o Destiny, pero de calle. Algo hombre, diferente, sí, pero como mejor juego, o sea, en global... ¿Qué es lo que se supone que es esto? No, como mejor ni mucho menos, porque básicamente está centrado en el multijugador. Que Destiny básicamente también, pero Halo, la campaña de Halo es de quitarse, sacarse la chorra, y el multijugador es de sacarse ya los huevos del todo, así que... Por cierto, antes que hable Ricky, también quería comentar que no he visto Crysis, el primero, en la lista. Uno de los mejores shooters que he jugado en cuanto a tanto a gráficos como a nivel y sistema de juego. Sí, efectivamente. Además, si pones Far Cry 4, que vive muchísimo los Far Cry de lo que sería lo que sería Crysis, o el Crysis el primero, con esa isla gigante y hacer lo que te dé la gana, es también delito que no esté. Y solo hay un Final Fantasy, el 12, el puesto 97, tío. Sí, es un poco de coña, yo creo. Está también en el puesto 87 Elite Dangerous, es un juego que ni siquiera está acabado, que cada parche que sacan le van metiendo que si planetas, que si poder andar por dentro de la nave, poder salir de la nave, moverse por planetas. Entonces, yo qué sé, para eso que metan Star Citizen, que va a salir en 2019, pero coño, pues lo metemos también. Y lo que quería era preguntaros qué opinabais sobre la posición 53 del Doom. Porque, a ver, yo no lo he jugado, pero conozco mucha gente y creo que también se ha comentado aquí en el programa que, bueno, es un juegazo. Entonces quería saber vuestra opinión como profesionales. Bueno, como profesionales pues ya hemos terminado porque no podemos opinar expertos. Ninguno. Pero yo, tocándome la patata y la fibra en este caso el Doom, que para mí es el padre de los shooter modernos, el padre y la madre es Half-Life, el Doom 2016 en una lista coherente sí que te diría que estuviera en el puesto mitad de tabla, en el 50, uno de los, digamos, entre los 100 mejores juegos de la historia, vale, puede ser. Yo hubiera metido el Doom original muchísimo, muchísimo más que este 2016, que es un juegazo, pero como impacto en el mundo y como juego redondo, me parece más redondo el Doom original, o sea, el clásico, y yo lo hubiera metido bastante más arriba. O sea, no es porque me gusten los juegos viejunos, que también, pero yo Doom lo metería más arriba, no el 2016. El 2016 en una lista coherente estaría bien aquí en el 53. Bueno, el 153, pero bueno, o sea, haya cada uno con su lista. Bueno, ya llegando un poquito a debate, la chicha, ya no para hablar juego por juego, donde está cada uno. Yo creo que los juegos, al hacer una lista de los 10 mejores juegos de la historia, 100 mejores juegos de la historia, yo creo que hay que posicionarse en cada momento y ver cuáles han sido los grandes juegos y qué han supuesto para la industria. Claro, en contexto. Esos títulos, hay que ponerlo en concepto. Hostia, pones el Tetris. Tetris fue el primer juego, yo creo que está más porteado de la historia, está en todos los dispositivos, que no lo meten como el Snake del móvil, que podría estar tranquilamente aquí, claro, como uno de los mejores juegos de la historia, porque mucha gente lo ha jugado, ya se ha aficionado a los videojuegos. Mario tiene que estar porque todo el mundo conoce a Mario, o sea, eso es innegable, todo el mundo ha jugado a Tetris o al Mario. Quien no los conoce es muy poca gente, por lo tanto tiene que estar arriba. Y sobre todo pues esos juegos que en un momento dado salieron y dijeron, oye, aquí estamos nosotros, mira lo que hizo Mario 64, redefinió el género o los juegos 3D. O sea, la base la puso Mario 64, así que Mario 64 mínimo tiene que estar entre los 10 primeros. Un título como fue Metal Gear Solid, que revolucionó, digamos, y dijo, oye, esto no es solo para niños, esto es para gente adulta también, con una historia brutal, debería estar también ahí arriba. Y así pues es que, con todos, escucha, los juegos. Es que el Doom, Metal Gear no el Doom está, fue, a pesar está, de que está fue solo el 5. El 5, por eso. A pesar, o sea, de que el Doom, Metal Gear 5. A pesar de que el primer Doom, digamos, que fue la continuación directa de Wolfenstein, fue también el que dijo, hostia, aquí estamos nosotros y hemos revolucionado, hemos creado un género que fue el de los First Person Shooter, con permiso de Retro to Wolfenstein. Y ya ni te digo dónde está Quake, que durante muchísimo tiempo fue el rey de los juegos online. Igual que me ponga a mirar ahora, me podéis odiar por esto, pero League of Legends, que ahora mismo es uno de los juegos más jugados del mundo, guste o no guste, tiene que estar ahí porque también está, ha revolucionado. Bueno, sea, no sé en qué puesto está, pero vamos. Ni Quake ni Unreal, por cierto. Sí, o sea, no sé si está el World of Warcraft también por ahí, que guste o no guste, también redefinió el juego de los MMO online. O sea, tienes que ir género por género mirando a ver quién fue. En su momento también hasta se me ocurre Gran Turismo. Es que no sé, sabes que hay un montón, sí, de títulos que si tú, coño, en su momento llegaron y dijeron, buah, novedad, por ser los primeros. Pero coño, no es por ser solamente los primeros, es por ser los primeros hacerlo de 10 y que nos quedáramos todos abobados con todo eso. Que luego ha habido evoluciones, pues sí, seguramente el Mario Galaxy 2 pues fue una vueltísima de tuerca de todo lo que venía haciendo los Marios anteriores y es un juegazo. Pero vamos, hay que mirar sobre todo eso, ese, digamos, el traspasar la frontera de ofrecer algo que no había anteriormente, como a lo mejor hizo Minecraft, que también, oye, pues también debería tener su puesto de honor por ofrecer algo que no ha ofrecido ninguna. Pero quizá ningún juego el anterior. El 11 exagerado, ¿no? Hombre, no sé qué decirte, No valoro si es el 11 o no, valoro el que haya creado, no sé si un género o algo que haya de repente, boom, no había nada, aparece Minecraft. y todo el mundo se vuelve loco jugándolo porque es algo novedoso, es algo que digamos que en la escena no existía. Y eso es lo que tienes que tú poner en una lista de un top 10 de los top 10, top 100 de lo que tú quieres hacer hablando en la historia de cualquier género, sea videojuegos, música, lo que sea. Quienes han roto con lo que ya estaba preestablecido y lo han hecho de 10, porque luego todo el mundo empieza a copiar. Todo el mundo copió a Mario 64, Metal Gear Solid pues no llegó a ser copiado por mucha gente, pero bueno. Sí, cosas del Zelda, por ejemplo, del Zelda, el Ocarina of Time fueron copiados, lo del Zeta Target, por ejemplo. ¿Sabes? Son cosas que dices tú, coño, pues si lo copian es porque tiene muy cosas buenas ese juego y es aplicable a otro género, a otros títulos, por lo tanto, coño, eso hay que valorarlo también, el que te copien, tío. Y un segundo, porque tenemos a Monique que ha venido especialmente a dar su opinión de la lista. Amu, ¿qué opinas tú de esta lista? ¡Una puta mierda! Muchas gracias, Amu. Palabras sabias. Bueno, pues soltemos esa pregunta al aire. A ver, Redichi, ¿qué juego de top 10 te faltaría a ti que no esté en esta lista? Que me digas, me falta este y no me tiene en el top 10. Pero que metiera en el top 10 de la lista que no está, aunque esté en los 100. ¿Solo uno? Oh, pues es uno, que verdad es que eso. Solo uno que no esté en esta lista, ¿vale? Que no esté en estos 100. Y tú dijeras, pues este para mí tiene que ser top 10. Ah, pero o sea, fíjate, es difícil. En los 100, dices, hostia, que en los 100 sí que hay. Que no esté en los 100, efectivamente. Espera, dame un segundo que repaso los 100, porque. Mientras que el señor Redichi iba pensando su respuesta, no ha hecho los deberes hoy. Señor Ricky Knight, ¿qué juego que no esté en estos 100 meterías tú como top 10? A mí, que es que ni siquiera está, pero ya lo comentaste, que sabía en Final Fantasy, creo que era el 2 y estaba por el 80 y pico. Yo metería Final Fantasy 7. No porque a lo mejor diga a mucha gente que sea el mejor de la saga, que se dice que sí es el 6, a otros me gusta más el 7, a otros más el 8 o el 9. Por el impacto, pero, ¿verdad? Pero sí que supuso la entrada en lo que es en Europa con el JRPG. Que fue que todo el mundo flipáramos ese. Creo que fue en el año 97 cuando salió. Que nos volviéramos locos con el juego, jugándolo, sacándole toda la chicha que. Y jugando traía. En blanco y negro, me acuerdo de importación. Sí, bueno, yo lo jugué en color, yo me esperé a mi edición PAL España. Y joder, fue un juego que deslumbró con todo lo que ofrecía. Y era un género que no se destilaba mucho y que atrajo a mucha gente. Y supuso también que pudiéramos ver juegos como en su momento, como el Suikoden, Vandal Heart, por aquí, por decir algunos a bote pronto del género. Y joder, tío, que ese juego tiene que estar ahí, no sé si en el top 10, pero sí entre los 20 primeros, por el boom que supuso a nivel de Europa la introducción de un género como fue el JRPG. Señor Robert. Bueno, espera, ya me lo he mirado. ¿Ya te la has mirado? Pues nada, señor Redichi. Es que era ver la lista entera, que no está tan arriba, no había mirado. No, coincido con lo del Final Fantasy 1. World of Warcraft también es un juego que debería estar sí o sí. No, que digas uno. No esté en la lista, que lo meterás en el top 10. Pues probablemente el Super Mario original, no lo he visto en la lista. Efectivamente, no está en la lista, no está en el top 100. Y si será para meterlo en el top 10 y ya veremos en qué puesto. Sí, me ha gustado un montón. Señor Robert Blázquez, ¿qué juego meterías tú en este top 10? Pues mira, está Skyrim, pero no está el que yo creo que fue el que realmente revolucionó. Morrowind. No, Morrowind no, Fallout 3. Fallout 3 creo que es que fue muy, muy importante cuando salió. Aunque es verdad que luego el New Vegas pues tenía sus cosillas, el 4 es impresionante y el Skyrim y el Oblivion también eran muy buenos, pero yo creo que pasar de esas 2D a pasar al 3D con Fallout 3 pues fue en su momento fue muy impactante. Y la señorita Tsuno, ¿qué juego meterías en este top 10 que no esté en esta lista? Pues con la premisa de que podemos ser subjetivos, la verdad, dejaré de lado. Y mira que me gustan, los Tomb Raider, en la lista tampoco, también el gran juego de este año, el Hollow Knight, y yo metería seguro, el Ori and the Blind Forest. Terrible, apocalíptico. Yo por mi parte podría decir 200, pero voy a decir uno que, bueno, hemos hablado ahora mismo de él, que es Sonic. Yo, para mí, Mario y Sonic, no sé, que no estén los Mario originales o el Sonic original que no estén en esa lista, a mí Sonic me chirría. Muchísimo, hay un montón de juegos que podemos decir, bueno, este es que no está, o este podría estar, pero que no esté Sonic en esta lista de 100 Y este, por ejemplo, un juego que a mí me encanta, Faster Than Light, el número 63, que a mí me encantó el juego. Robert y yo lo hemos disfrutado un montón. Pero, sinceramente... Sí que está. ¿Sonic? No, el Faster Than Light. Claro, sí, acabo de decir, el número 63. Ah, vale, vale. El 63 está, es un juego que tú y yo jugamos muchísimo, sobre todo Robert y yo. No sé si el resto lo ha podido catar. Os lo recomiendo encarecidamente por el tema musical y demás. Pero, humildemente, creo... que Sonic es, en su contexto, en su época y en su género, es mejor que Faster Than Light. Pues yo, ya retomando un poco lo que decía Ricky antes, ¿no? De los juegos que marcaron un antes y un después, que sí que deberían estar en el top 10. Yo es que esa parte la veo complicada, más que nada por eso, porque, vale, el primer Mario fue una revolución en su momento, pero claro, es que antes que el primer Mario había muy poca cosa. Pero es que decir... Sí, pero a día de hoy juegas Mario Bros. Y sigue siendo bueno. O sea, es que. Sí, pero ¿es mejor juego el primer Mario que el Mario 64, por ejemplo? ¿O lo que será el Mario Odyssey? No. Pero tienes ya que verlo. Mario 64 yo lo pondría Mario... en el puesto número entre el 1 y el 3, Sí, Mario 64, sí. Y el primer Mario, a ver, Robert, sí que había mucha cosa. Venías de arcades a mogollón en un montón de sitios. Y, o sea, los de navecitas que se movían, iban apareciendo las cosas. Pero es que el primer Mario fue el primer juego en tener scroll, en moverse la pantalla y que tú te ibas moviendo por el mundo. Que sí, sí, que no te digo que no, pero lo pondrías como el mejor juego de la historia. Es que es ese problema. Obviamente, no, contra más. Es que el problema, Robert, no es que digas que Mario el primero fue el mejor juego de la historia. Cuando seguramente Mario 64 fue mucho más completo. Y a lo mejor, quién sabe si el Mario Odyssey va a ser todavía más completo aún que el Mario 64. Podría darse el caso. Lo que tienes que valorar no es eso de decir como fue el primero es el mejor. No, sino valorar el impacto que tuvo en la industria. Mario claro, podría estar en la lista por el impacto que supuso. No quiere decir que puede estar a lo mejor en el puesto 67, por decir un número al azar. Pero tiene que estar por lo que supuso. Independientemente claro, la posición al final, digamos que puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el top, pero al final tienes que poder ser un juego que hayan roto con lo preestablecido. A partir de ahí el orden, pues ya lo valoras tú en función de, oye, pues han copiado más, han copiado menos, ha sido más novedoso o menos novedoso. Ya, no, pero eso no es lo que dice la lista. La lista dice los mejores juegos de la historia. Entonces, si nos ponemos los juegos más relevantes, los juegos que supusieron un antes y un después, entonces... Para mí sería una suma de todo, Claro, pero es que, por ejemplo, yo nunca voy a tener las cartas suficientes o los datos suficientes como para decir cuál es el mejor juego de la historia. Es que no te lo puedo decir porque unos me aportan una cosa, otro... A mí, por ejemplo, el Tetris no me gusta. Ahí está la objetividad. O sea, ahí es donde entra la parte de la objetividad. Hay que ser objetivo. No, es imposible ser objetivo cuando vas a hacer una lista de los juegos más importantes de la historia. Yo sí, porque a mí, por ejemplo, Minecraft no me gusta absolutamente nada su sistema de juego, pero entiendo que Minecraft debe estar en una lista de los 100 mejores juegos de la historia. O sea, y aún sin gustarme. De ahí, la gente que se supone que es profesional, creo que hablamos siempre, tiene que tener pues un punto superior a nosotros, que somos descerebrados de esto, que lo que hacemos es picarnos como perros jugando a la consola. Pero porque en una lista que haces tú vas a poner el Minecraft. Porque alguien te ha dicho que el Minecraft es un juego revolucionario. No, es que, claro, ahí está el tema. Es que no me lo dice nadie. O sea, lo he visto yo. Tengo la suficiente capacidad para determinar si una cosa, aunque no me guste, si es buena o mala. Pero hay un factor para que, si quieres una lista de los mejores juegos de la historia, un factor clave, y es que sean juegos atemporales. Es decir, que lo puedas disfrutar ahora, aunque haya pasado 20 años que salió el juego. Y Tetris es el ejemplo perfecto de eso, porque hay un montón de juegos que los pones a jugar hoy en día y, como ha comentado Ricky ahora en este mismo programa con el Modern Warfare 4, te das cuenta de que hay mecánicas que ya no las disfrutas. El Tetris lo vas a disfrutar igual ahora que hace 30 o 35 o 40 años que salió, ¿no? Ya no sé ni cuántos hace. Y con el primer Super Mario, por ejemplo, pasa lo mismo. Y con Minecraft seguramente pase lo mismo, habrá que ver, pero da la sensación, por ejemplo, que es un juego que dentro de 20 años se va a seguir jugando igual, porque al final es eso, es crear tú tu castillo, y eso es atemporal. Vale, pero a mí el Tetris no me ha gustado nunca ni me va a gustar nunca, porque me parece un juego aburrido. Pero es mi criterio. Entonces, si yo hago una lista de los 10 mejores juegos de la historia, no voy a poner el Tetris porque a mí no me gusta. Porque la gente me diga... tienes un problema. Estás haciendo una lista objetiva, subjetiva. Si te das una lista objetiva, lo tendrás en cuenta. Pero a mí los MMO me parecen aburridísimos. Lo de ir a matar 25.000 jabalíes no lo haría ni borracho. Pero el WoW Semmers está en la lista. Pero claro, ¿por qué ahí está la diferencia entre ganarte la vida con esto o hacerlo por hobby? Porque si miras la de años que ya funcionando, la de gente que lo está jugando, pues... Pero bueno, porque la gente está enganchada, porque hay una economía detrás de ese juego que es inmensa, que no te la acabas, los chino farmers, todo eso, la gente le ha echado muchísimas horas y no quiere perder ese tiempo y sigue jugando. No es divertido, Charlie, yo me he puesto a jugar y cuando llevas 3 días picando piedras te aburres. Entonces, yo jugaba además, a que se divierte, WoW y dejé de jugar a los 6 meses y yo tengo que decir que a mí el tiempo que jugué me divirtió. Luego ya no, luego no volveré a jugar, no lo tocaré más con un palo. Pero yo entiendo que WoW, por lo que ha supuesto, por lo que tiene, por la inmensidad del mundo, tiene que estar en una lista de los 100 mejores de la historia, aun a mí a día de hoy no gustarme demasiado. Es que Robert, una cosa es los 100 mejores juegos para Robert Blasquez de la historia y otra cosa diferente para él. Imagínate nosotros que fuéramos que no lo somos no, relevantes en el sector, para podcast, los mejores juegos para Indie Podcast, entonces tendríamos que reunirlos todos, hablarlo, decir hostia, este por este por lo otro, y llegar a un consenso para decir, pero vale, bueno, y valorarlo y razonarlo, ¿no? Claro, pero es una opinión que hacemos todas interna nuestra y valorarlo y decir, oye, pues sí, tenemos que decir concesiones para decir, oye, pues sí, a lo mejor el Tetris, aunque a Robert no le gusta, es verdad que es un juego que es atemporal y que merece estar arriba, y a lo mejor te damos razones para decir, oye, pues sí, es verdad, a pesar de que a mí no me gusta, tiene que estar arriba, porque es verdad lo que decís, que es un juego atemporal, que lo ha jugado todo el mundo, que es fácil de jugar, que en cualquier dispositivo lo puedes disfrutar. Por mis razones lo tienes que poner, y así pues con todo, lo que no puede ser. ¿O tú consideras que el Breath of the Wild es el mejor juego de la historia de los videojuegos? No, es que yo nunca, ya te lo he dicho, nunca hay te mucha voy a decir gente que lo considera, cuál es el mejor juego de la historia, porque no creo tener ni los suficientes datos ni el suficiente criterio como para decirte este es el mejor juego de la historia. Para mí, últimamente, sí, es el juego que más horas le he echado, que mejor me lo he pasado, que más sorprendido. Pero seguramente llegue el Mario Odyssey y me pegue un bofetón en la cara, igual. Entonces te diré, ah, no, mira, cinco meses más tarde, el mejor juego de la historia es este. Entonces, ahí está el tema de lo que se llama el paso del tiempo. Es decir, cuando pasen 20 años, pues esta lista seguramente habrá cambiado porque habrá mucho más donde elegir. Entonces, si sale un juego que tú dices, hostia, pues este para mí es el mejor de la historia y es el Mario Odyssey, oye, que a lo mejor luego es una mierda, tiene pinta de que no. Pues tendrás que valorarlo como tal. Por ejemplo, a mí me han puesto Ultra Street Fighter 4 en el puesto 20 y yo sinceramente creo que Street Fighter 2, por lo que supuso en su día y que a día de hoy lo juego así, es divertidísimo, a mí me parecería que tenía que estar por encima de Ultra Street Fighter 4, incluso Ultra Street Fighter 4 ni estar. Pero seguramente los pros del Street Fighter te dirán que el Super Street Fighter 4 como juego de lucha es mejor que el Street Fighter 2. Ahí está. Sí, pero la base jugable del Street Fighter 4 es la del Street Fighter 2, entonces... Bueno, Robert, lo que ha dicho Robert está bien dicho. A día de hoy todavía se sigue haciendo torneo del Street Fighter 2 clásico, tío. Entonces la gente también purista... Pero obviamente se puede jugar, no te digo que no. Pero pregúntale a tu hermano como juego de lucha cuál es mejor. Una persona más objetiva. Pero claro, es que al final, lógicamente, y con el paso del tiempo, la jugabilidad se va adaptando y cambiando. Ponte tú a jugar a Resident Evil 2 ahora y dirás, hostia, pues mira tú el control como era, las cámaras, que esto para caminar es un jaleo, te tienes que readaptar a él otra vez porque no estás acostumbrado a esas mecánicas jugables. Evidentemente las mecánicas jugables evolucionan en la vida y van a ser más completas. No tiene sentido ninguno que los combos, o que ni son ni combos, que los golpes que hagan en el Street Fighter 2 los vuelvas a hacer en el 4 de la misma manera, porque ha habido una serie de mejoras, una serie de combos, una serie de ataques especiales que han implementado, etcétera, etcétera. Y no controlo tanto de Street Fighter como para meterme con él, pero sí que tiene una implementación mayor que lo que fue en su día. Es que tiene sentido porque las cosas evidentemente avanzan, que esto no tiene sentido. Entonces, visto así, como todo lo de los últimos 4 o 5 años tiene mejor, jugabilidad, o son más completos jugablemente que los de antaño, olvidémonos de todo eso, y los mejores juegos de la historia son los de hace 5 años para atrás. Sí. Y ya está, porque como jugablemente son más completos, pues nos quedamos con eso. Pero claro, pero es que es lo que dice la lista, los mejores juegos de la historia, lo mejor es lo mejor. O sea, si un juego tiene X y otro tiene X más Y, va a ser el mejor el que es X más Y, digo yo. No siempre sumar más cosas te hace ser mejor, en los juegos. O sea, el tener más opciones de control no hace que el juego sea mejor. Porque yo me lo paso igual de bien o más con un Castlevania Symphony of the Night que con el Castlevania Lord of Shadow 2, por ejemplo. Pero entonces es subjetivo. Volvemos a lo mismo. No, digo yo, en este caso yo es para mí. Pero que te vuelvo a decir lo mismo, que yo en la lista, si fuera la lista de Charlie, yo nunca pondría un juego de estrategia porque no los juego. No pondría Minecraft, no pondría Red Dead Redemption, pero no puedo decir, no, es que este juego no merece estar porque es una mierda o porque a mí no me gusta. No, este juego tiene que estar porque es un juego que ha marcado un antes y un después, es un buen juego, aunque a mí mecánicamente o jugablemente no me guste. Y precisamente eso de las mecánicas, los que han conseguido demostrar que su mecánica no es obsoleta son los que merecen por méritos propios estar en las primeras posiciones. Entonces, sí que en otros casos, pues bueno, se van los más modernos son los mejores, claro. Pero un juego, precisamente, aunque no te guste Robert, pero Tetris, que le gusta a millones de gentes y que se sigue disfrutando igual ahora que hace 30, 40 años, pues obviamente merece estar ahí arriba porque se acaba de ganar a pulso y porque por mucho que pasen los años va a seguir siendo un juego que se va a disfrutar igual. Vale, entonces, si hubieran salido a la vez, ¿para ti qué sería mejor juegos? ¿El Tetris o el Candy Crush? El Tetris, por favor. Que el Candy Crush se basa en el Tetris, tío. Si hubieran salido a la vez, te estoy diciendo. Pues el Candy Crush, obviamente, si hubieran salido a la vez. Pues entonces, ¿por qué no está el Candy Crush delante que el Tetris? ¿Solo porque el Tetris salió antes? Solo no, o sea, también hay un mérito, ¿no? Del juego que inventa un género o de que redefine un género o crea algo. Vale, pues cuenta 30 años desde que salió Candy Crush hasta 30 años y veremos la gente, el dinero que ha hecho, las plataformas en las que ha salido. Entonces se tendrá que considerar. Pero eso aquí no quita que Candy Crush esté basado en Tetris. Hombre, la pregunta es: ¿dentro de 30 años seguiremos hablando de Candy Crush o seguiremos hablando de Tetris? Claro, ahí está. La respuesta que de Candy Crush. Sí, de Candy. ¿Que de Candy no? Pollas. Vale, bueno. Apúntate, ponte la alarma de aquí a 30 años en el móvil y lo comentamos. Te vendrá Robert con una camiseta que pondrá "te lo dije". La pasta que han pagado por King no la ha pagado por la de Tetris, ya te lo digo yo. Vendrá Robert con una pegatina en la silla de ruedas que esté con "te lo dije", ¿no? Y dando vueltas a la rueda. No, y no me gusta, no me gusta Candy Crush como no me gusta Tetris. Pero estamos en lo mismo. Es un juego que lo juega todo el mundo, que se juega en todas las plataformas, que es muy fácil de jugar, que ha sido revolucionario y ya está, entonces estamos en lo mismo. Lo que pasa es que Tetris salió antes. Que se base el Candy Crush en Tetris, bueno, hay muchos juegos que de mover cosas que no se basan en Tetris. Hay muchos juegos de puzzles que no se basan en Tetris, pero bueno. Bueno, con esta opinión del señor Robert Blázquez, y si nos quiere dar un breve resumen de lo que ha escuchado, de lo que quiere decir nuestra escribana Tsuno, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres añadir antes de que te echemos a la puta calle? Pues antes de eso, pues vuelvo a decir, me gusta la Ori. Y no, lo segundo sería que estoy de acuerdo con lo de la temporalidad. Yo hay muchos títulos que no me gustan, que no he jugado tampoco, pero por ejemplo, no soy gran fan y jugadora del Dark Souls, de los tres juegos. No pude jugar al Demon's Souls porque no tengo la consola. Pero por ejemplo, Bloodborne a mí no me enganchó. Pero por ejemplo, creo que merece estar en las primeras posiciones por el simple hecho de que sé que es un buen juego. Eso sí, en cuanto a temporalidad, no sé cuánto durará. Porque, bueno, directamente en cuanto a plataformas solo tiene la PlayStation 4. Y yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no, me la pela. Bueno, pues ya cerrando este debate, que la verdad que como podéis ver siempre, pues trae bastante salseo. No está Silent Hill, vaya mierda. Lee. Sí, es lo que estamos comentando por nivel interno. No está Silent Hill. Por ejemplo, a mí me ha roto, ¿eh? Yo Silent Hill no me lo pasé en su día. A día de hoy me parece injugable e infumable por todo lo que tiene. Pero yo no sé, bueno, yo creo que Silent Hill sí que debería estar como juego, no sé, no estrella, pero entre los 100 mejores, en fin. No, pero es que sí. El Downpour lo superan todos. Y tiene que estar por encima de Silent Hill 1. Ya. Pues ya con esta última apreciación vamos a ir cerrando ya este acalorado debate que casi se convierte en un versus entre, como siempre, entre el señor Robert Blázquez y yo, con el tema de la subjetividad o la objetividad, que es la parte correcta, para joderlo un poquito. Y vamos a ir ya a una sección que a mí, como no conozco a la señorita Tsuno, me da un poco de miedo, y es la de el invitado pregunta. No, en realidad voy a hacer la pregunta que tenía pensada desde hace un par de semanas y la semana, la última. Le hacen falta dos semanas para pensar la pregunta. No dice mucho de ti, pero adelante, Tsuno. Escucha, que ahora estás en una posición más baja que la becaria tú, ¿eh? Así que vigila. A ver, no, así, no, me tendrías que haber dicho tarde, pero igualmente voy más rápido que tú haciendo una imagen para el podcast. Y es que no sabes, hija. Ay, dadme tiempo para ponerme al día, por favor. Sí, dos semanas para la pregunta, pero daré 3 o 4 años no, para ponerse al día. La pregunta la tenía desde hacía tiempo, pero no pudimos por el especial de PlayStation 3. Y después porque yo estaba con una voz tan ronca y con una cebra tan grande que no pude preguntarlo y pedí, por favor, que me la dejaran aplazar. ¿Con una cebra? O sea, ¿la zoofilia aquí? ¿Cómo? A ver, mi pregunta es, ¿vale? Para todos. Después hay otra para Sir Charles que es personal, pero bueno, eso va después. Esa va por WhatsApp, ¿no? Exacto, exacto. A ver, mi pregunta es, si fuera posible invitar al programa a un diseñador o director de videojuegos, solo a uno, ¿cuál escogeríais cada uno de vosotros? Hombre, en mi caso... Empiezo yo, que me lo quita Ruedi y Miyamoto. No, yo primero. Bueno, ya lo ha dicho. Bueno, creo que no vamos a repetir Robert y yo, pero creo que es obvio que vamos a elegir a Miyamoto por cómo ha redefinido tantas cosas y porque es una leyenda viva de la industria, básicamente. Aunque no sé cómo lo haríamos con él, porque no habla más que japonés, pero bueno, por tenerle aquí y decirle hola ya vale la pena. Si hay que hacer un intensivo, se hace Ruedi. Toda la razón del mundo. ¿Y tú, Ricky? Hombre, se me viene mucha gente a la cabeza así de a bote pronto, pero yo creo que si queríamos un programa divertido, cachondo, Chris Bezinski... Joder, hijo de aquí. Puta, me lo has quitado de la puta cabeza. Digo, por lo menos trabajaron y trabajaremos, pero de copy seguro. Sí, sí, el tío que es sobrado de la vida y tal, pues yo creo que entre su soberbia, las preguntas que le podríamos hacer y demás, podríamos sacar mucha chicha y mucha gracia de él. Y que se traiga a su señora, como en el Game Lab. ¡Ay! Pero fíjate, o sea, Robert y Ruedi, los chicos buenos de aquí, han pensado, no, Miyamoto, porque, claro, para la industria... Ricky ya ha sido, sí, la industria, pero saca el whisky, ¿sabes? Bueno, y tú, Tsuno, ya que has hecho la pregunta, ¿quién te traerías? ¿El de Ori and the Blind Forest o a quién? Yo cogería a Thomas Mahler, precisamente, el diseñador, director... Ese es el de... el de FNTX, ¿no? Mahler y Scully. ¿Qué Thomas? Mahler, exacto, es el mismo. ¿A qué ahora te gusta más el Ori? Sí, sí, Thomas Mahler, qué gran delantero para Bayern de Múnich, macho. Por el Ori 2 fue cancelado para PC, ¿no lo sabías, Marta? Pero tú fíjate, hace un tío ahí un jueguito con lucecitas y mierdas y ya lo quieren invitar al Indie Podcast, ¿sabes? Nada más y nada menos. Es, por favor, que no solo lucecitas, ¿vale? No, es una historia más allá. Tiene también sonidos. Y es un indie que ha vuelto a traer de un modo distinto a los Metroidvania, y lo sabéis. Por lo tanto, debería estar en el top 30, ¿ves? Es que no entendéis eso. Y nosotros, lamentándolo muchísimo, porque la verdad que me lo estaba pasando particularmente muy bien, vamos a tener que ir ya con la despedida del programa. Como siempre, un placer y un asco tenerte aquí, Ruedichi. Al final me habéis engañado para venir, cabrones, y me habéis hecho presentar. Así que nada, te despido ahí por todo lo alto. Un abrazo, Ruedichi. Cada uno tiene lo que le toca. Bueno, si esto es una despedida por todo lo alto, a ver qué haces con los demás. Nada, muchas gracias. Me alegro de haberte escuchado otra vez, tipo te veloz, quiero decir chal. A ver si dejas de poner excusas y mariconadas y te pasas aquí, que lo de trabajar está sobreestimado en este país. Y nada, me alegro de haber visto que hemos ido tantos hoy para grabar y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Señor Ricardo Knight, muchísimas gracias por ese pedazo de análisis que ha hecho de los Call of Duty. Mira si es buena persona. Bueno, pues un placer, Chichar, estar por aquí. Que te vuelva aquí de presentador fue una sorpresa, la verdad. De haberlo sabido, no hubiera venido. Sorpresa. Entonces, para todos, incluso para mí, ¿eh? Sí, la verdad. Sorprendente que aguantaras todo el programa, campeón. No tuvieras problemas con motos, ni coches, ni cosas de ese estilo. Y nada, me tocó trabajar un poquito más de lo normal hoy con esos análisis. Y sobre todo yo creo que en el notición nos lo hemos pasado como hacía tiempo. Vamos, ahí metiendo caña, unos por un lado, otros por otro. Yo creo que son de las noticias que marcan época y que esperemos que a todos nuestros oyentes les haya gustado tanto como nosotros grabarlo. Que digan lo que piensan. Espera que dentro de poco llegan los GOTY y ahí volvemos. Señor Robert Blázquez, un placer tenerte aquí en este programa, menos por lo que estás pasando a nivel interno. No sé, no, lo siento, no lo podemos poner. Podría herir muchas sensibilidades. Así que nada, Robert, un placer tenerte aquí otra vez. Eso es un cachondeo increíble. esta imagen quedará ahí en el olvido como la broma con la Biblia, que nunca podrá salir a la luz, aunque últimamente están saliendo muchos datos internos que no deberían salir, ahí lo dejo. Y nada, como siempre, un placer, que mola cuando hay salseo, porque siempre mola venirse ahí un poco arriba, aunque luego todos amigos de copas con el Cliffy y ya está. Señorita Tsuno, un placer por fin poder escucharte en un programa en directo y no por los audios y esos guerreras que mandas de WhatsApp, aunque sí que es cierto que hemos tenido una serie de problemas con tu micrófono, aunque se te escucha bastante bien. Muchas gracias por venir. Soy la más guapa de aquí. Gracias por volver a invitarme todos y un placer escucharte y... Aunque la verdad, no me caes tan bien como pensaba que me caerías después de lo que me has dicho de Lori. Toma. La gente que le gusta de Lori se merece la muerte. Hemos ofendido todo el colectivo de la gente que le gusta a Lori. A mí también me gusta, tío. ¿Me vas a nada, matar? A la orca. Y a Rodri también le gusta, matarlo también. Suficiente. Y nada, yo también me despido, un servidor, Sir Charles. Nada, ha sido un placer estar aquí esta noche con todos vosotros. Mentira. Otra vez. Sí, pero hay que decirlo. Y bueno, espero estar aquí lo más pronto posible, ya en vez de como presentador, como invitado, para poder estar jugando algo mientras tanto, llámese FIFA, llámese Pro, llámese sacas un moco. Y nada, recordaros que esto es el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, y que estáis todos invitados. Un saludo. Buenas y malas noticias para los fans de Lara Croft. Perdón, vuelvo a empezar. Se siente, siguiente. No. Next. Y no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros esta lista de los 100 mejores juegos? 100 mejores juegos de la historia. A ver, Copón, si eres el presentador, 100 mejores juegos de la historia y haz una breve descripción de la lista. No, son los 100, los 100 mejores juegos de mis cojones, van a ser. Pues la revista Edge ha seleccionado los 100... Perdón, que tengo un pollastre. ¿Me criticas a mí por el Ori cuando tiene una pedazo banda sonora que hasta la tengo de tono de llamada? ¿Has escuchado Faster Than Light? Pero yo de tono de llamada tengo a Manuel el Niño Corneta, que salió como Juan y Medio y no con eso. Para cuando me llama Eva. Hostia, y yo la canción de es el tono de emergencia, ¿no? Que es un tema. Señor Ricardo Knight, muchísimas gracias por ese pedazo de análisis que ha hecho de los Call of Duty. Pues muy buenas a todos, la verdad que este programa me ha tocado chapar. Hola, buenas. Muy buenas, no, escucha, que empezamos a grabar ahora, no, cabrón, ya estamos despidiendo. Que dice, hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Yo estoy ya, son las 10:30, tengo muchas cosas en la cabeza, tío, tengo cosas que hacer. Ahora le dirá a la novia, buena Ricky, ahí. Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Sí, yo soy así, bipolar, total. Pues, ¿qué me dijiste? Adiós y esas mierdas, vale, voy para allá con la despedida. Ah, bien, cojonudo. Pues no chapan estos el garito y se piran sin hacer la recomendación musical. Madre mía, si es que no se les puede dejar solo, nano. Madre mía. Bueno, pues nada, ya que estoy yo, pongo la que me sale de las narices. Y voy a poner un temazo, un pedazo de obra de arte. La cogió Kojima y la puso en Metal Gear Solid 5 porque es un fanatiquísimo del gran Duque Blanco, también conocido como Ziggy Stardust, también conocido como David Bowie. The Man Who Sold the World. No es la que puso Metal Gear, la que puso Kojima en Metal Gear, es la original. Así que espero que la disfrutéis porque merece la pena. Para vosotros. Upon the stairs, we spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh.